Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Con la voz de Julio Jaramillo Laurido, conocido como JJ, el Ruiseñor de América, este tema musical, Fatalidad, pues nosotros damos inicio a este programa. Hoy es primero de octubre, el Día del Pasillo, que nació precisamente en memoria de Julio Jaramillo Laurido, y obviamente es el reconocimiento para todos los intérpretes, creadores de El Pasillo ecuatoriano, porque no es que solamente es para este personaje que estamos escuchando, Julio Jaramillo, sino absolutamente para todos. Así que hoy estaremos también en este noticiario ofreciéndoles algo más del Pasillo y muchas novedades. Gracias a todos por estar conectados con nosotros a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy es primero de octubre, ya les habíamos dicho, vamos a ofrecer la emisión 178, me parece, en lo que va del año, 187. Aquí les vamos a ofrecer información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en todo el país. Hoy vamos a recordar también para qué dígitos ya corresponde el pico y placa, y hay también un día especial, Darío, que sería importante que también tú lo compartas. Muy buenos días, amigos, qué gusto poder iniciar ya el mes con ustedes. Estamos ya en el mes de octubre, acercándonos ya a cerrar el 2018, primero de octubre, y hoy es el día especial, el día de la conmemoración de el adulto mayor, el Día Internacional del Adulto Mayor. Ha sido instituido por la Organización de las Naciones Unidas en conmemoración de Emma Godoy Lobato, escritora mexicana que dedicó su vida a trabajar por este sector de la sociedad. Y tenemos datos muy interesantes que son recabados a partir de la Organización de Naciones Unidas, quienes nos dan a conocer que actualmente, en este mismo momento, son cerca de 700 millones de personas las adultas mayores que sobrepasan los 60 años que están en la actualidad. La proyección para el 2050 es que lleguemos a 2.000 millones de personas mayores de 60 años. Esto ya representaría el 20% de la población mundial. Este es un hecho que de a poco se va tomando una realidad en nuestro propio país. Existen perspectivas de que de a poco el Ecuador se va convirtiendo también en un país ya con personas, con mayor presencia de personas adultas mayores. Así que este día es bastante especial. Recordemos los derechos de todas las personas adultos mayores, así que a darle un fuerte abrazo y también a respetar sus derechos a los papás, a los abuelos que ya están en esta etapa de la vida. Y les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que el pico y placa ya inició, el dígito que corresponde es el 1 y 2, y mientras tanto vamos a ver qué es lo que nos ofrece de información la AMT. Efectivamente, cuando ya son las 7 de la mañana y 5 minutos, 7 de la mañana y 5 minutos, tenemos información lamentable. Accidente de tránsito sobre la avenida Napo a la altura de la parada de la Ecovía en el Colegio Montúfar. Debido a esto, se encuentra obstaculizado el carril exclusivo en el sentido sur-norte. Personal operativo ya se encuentra en el sector colaborando para poder agilizar la movilidad y también precautelar la salud de las personas que se encuentran en el sector. Previamente, también tenemos otro accidente de tránsito sobre la avenida Lirañán, OE2-S33, y esto es en el sector sur de la ciudad. Debido a esto, se encuentra obstaculizado un carril de circulación en el sentido sur-norte. Ahí tenemos estas novedades. Tome todas las precauciones necesarias para que usted pueda evitarse cualquier tipo de contratiempo en esta manera, de manera especial en este horario en el cual la gente ya se encuentra movilizándose a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio. Los contraflujos en nuestra capital ya están habilitados. Recordemos que tenemos uno en la avenida Mariscal Sucre en el sentido sur-norte desde el sector de los túneles hasta Miraflores. También está presente el contraflujo en la autopista General Rumiñahui. Prioriza el ingreso a la ciudad de Quito desde el Valle por la autopista General Rumiñahui, la avenida Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui. También tenemos en el otro valle, lo que corresponde a Cumbayá y Tumbaco, por la avenida Interoceánica hasta el túnel Guayasamín, que llega hasta la ciudad de Quito. En el centro histórico también se ha previsto un contraflujo en el sentido sur-norte en esta mañana, es desde las 6 horas hasta las 8 horas. En la tarde el contraflujo es a la inversa, desde norte-sur, desde las 5 de la tarde hasta las 20 horas. Esto es en el centro histórico, sobre la calle Venezuela. Vamos de inmediato a conocer qué tendremos o novedades nosotros en la página de ECU911. Ahí está, ya pues vamos a ver qué es lo que se nos da a conocer respecto de esta situación que nosotros estamos observando en este momento. Bueno, calles salidas, vía Napo, Pichincha y Orellana, las carreteras están completamente habilitadas, expeditas, sin novedad. Hay solamente, como siempre, ese recuerdo de conducir con precaución, respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito, que eso es muy importante, mis estimados amigos. Y ahora, Darío, también habían novedades. Podemos observar que el cielo capitalino pues estaba lleno de humo en el sur de la ciudad. Había un incendio que esperamos que las autoridades de control y toda la gente en sí puedan sumarse para controlar estos incendios. Y pedirles a ustedes, amigos, amigas, si es que ven a alguien que está prendiendo fuego, pues avise, notifique, ayude a cuidar también el ecosistema, que eso es parte importante para evitar este tipo de accidentes, que ustedes saben que a más de quemar pues los espacios naturales, también puede llegar hasta las viviendas. Entonces, si en las viviendas, ya saben, ya no solo va a haber el desastre de la naturaleza, donde se incluyen todos los animalitos, sino también se pueden perder vidas humanas. Con esto, mis estimados amigos, cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9 en todo el territorio continental ecuatoriano, vamos a conocer la propuesta que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 9 minutos. Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día del Pasillo Ecuatoriano. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural celebra el Día del Pasillo. Se espera la declaratoria como Patrimonio Inmaterial del Ecuador. Convocatoria Festivales Emblemáticos 2018 ya arrancan en Ecuador. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural celebra y concluye el primer curso virtual sobre gestión y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial dirigidos por los gobiernos autónomos descentralizados. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural debate la inclusión del arte moderno y contemporáneo al patrimonio cultural del Estado. La riqueza de la gastronomía ecuatoriana es reconocida en Palestina. El artista carchense David Albeiro Prado inauguró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su obra Sueños de Albeiro. El artista, la exposición Atracción Fatal se apertura esta noche en el hall del Teatro Nacional de esta institución. Y el Ballet Nacional del Ecuador se apresta ya a presentar la obra Vuelvo. Quinta edición de la revista Traversari se presenta este miércoles en la Casa de la Cultura. Guaira invita a formar parte de los coros infantiles. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tendremos nuestra cabina llena con diferentes artistas, gestores culturales y también con sus propuestas. El primero en acompañarnos será Kleber Caiza, director de programación cultural del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, con quien dialogaremos sobre el proyecto firmado la semana anterior del Fondo de Fomento Cultural. También contaremos aquí en los estudios de la radio con la presencia de Mónica Alexandra. Ella viene para contarnos sobre su trayectoria y su trabajo musical denominado Cumbia con Sabor Nacional. Finalmente, para conmemorar el Día del Pasillo Ecuatoriano, nos acompañará el maestro Wilson Orlando Haro. El maestro nació en 1963 en Cotacache, provincia de Imbabura. Creció rodeado de lenguas sinfónicas y también de saberes de las culturas andinas, debido a que proviene de una familia de músicos e investigadores. Así que le invitamos a que no se desconecte de los 100.9 Cultura FM y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque aquí empezamos ya el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. 7:13 a.m. El 1 de octubre celebramos el Día del Pasillo Ecuatoriano. Esto en base al decreto firmado por el presidente de la República, Sixto Durán Ballén, en el año de 1993, como justo homenaje a Julio Alfredo Jaramillo Laurido, cuya fecha de nacimiento es el 1 de octubre de 1935. El cantante, guitarrista y compositor fue hijo de Juan Pantaleón Jaramillo Erazo y de Apolonia Laurido Cáceres. JJ, como se lo conocía, es reconocido como el pionero de este género en nuestro país. Además, ha sido reconocido a nivel mundial. Aquí, en los siguientes minutos, les vamos a contar la historia del pasillo ecuatoriano. Entre las sombras vegetando vi la luz ante mis ojos radié. El pasillo ecuatoriano se originó en la época romántica y viene del conocido lied alemán. Se halla en un compás de 3/4, tono menor y con transición a mayor, lo que hace propicio el carácter lírico del pasillo. En España se cantó la tonada germana, la misma que pasó de Colombia a Venezuela y luego a Ecuador, ya con el nombre del pasillo. En Colombia tuvo una permanencia con ritmo vivo y de baile, otras veces lento y en ocasiones romántico. Por esto, a pesar de que viene del extranjero, el pasillo es aceptado en el pentagrama nacional con la revolución de Eloy Alfaro y en reemplazo de la música española que aún en ese entonces se la cantaba. Después tenemos en la sierra una melodía triste y lenta, en la costa alegre y ligera. En nuestro país existen magníficos expositores del pasillo, tanto en la composición de sus letras como en su ejecución musical. El 1 de octubre recordamos al Día del Pasillo Ecuatoriano. Sixto Durán Ballén, presidente de la República, lo decretó en el año 1993 como un justo homenaje a Julio Alfredo Jaramillo Laurido, cuya fecha de nacimiento coincide con el día 1 de octubre de 1935. De las iras de mi suerte. El cantante, guitarrista y compositor fue hijo de Juan Pantaleón Jaramillo Erazo y de Apolonia Laurido Cáceres. Nació en la ciudad de Guayaquil, en las calles Brasil y Coronel. Luego su familia se trasladó hacia el conocido barrio Garay. JJ nació el 1 de octubre de 1935 en un pequeño departamento en Gómez Rendón y Villavicencio. Aprendió a tocar la guitarra en su barrio, con dos de sus amigos formó su primer trío e hicieron presentaciones en Manabí, Esmeraldas, entre otras ciudades. Su primera grabación fue una canción de campaña política para Concentración de Fuerzas Populares, CFP. Otra grabación la hizo a dúo con la cantante Fresia Saavedra, dos temas Un Yarabí del compositor Alberto Guillén y un vals de Gonzalo Vera Santos. El día de su muerte, el 9 de febrero de 1978, la multitud ocupó varias cuadras de la redonda e interrumpió el tráfico. Mucha gente llegó y comenzaron a cantar sus principales temas, Fatalidad y Nuestro Juramento. La vida de JJ transcurría entre mimos y enfermedades como la bronquitis, tifoidea y parálisis infantil. Su padre falleció cuando tenía 5 años de edad. Inició sus estudios de primaria en la Sociedad Filantrópica del Guayas y los concluyó en la Escuela Francisco García Vilés, cuyo director era el maestro Lauro Dávila, autor de la canción Guayaquil de mis amores. Debutó en Radio Cóndor. Uno de los oyentes comparó la voz del maestro JJ con la de Olimpo Cárdenas, quien triunfaba en ese entonces en Colombia, donde era llamado Rey del Estilo. En cuanto a la historia del pasillo y sus principales exponentes, el dúo Benítez y Valencia, Carlota Jaramillo, fueron íconos y precursores de este popular género. Los llevaron a radios nacionales y a los escenarios. Actualmente, los artistas nacionales recrean los pasillos incluso anteriores a los del Ruiseñor de América. Se vive una época de oro del pasillo en cuanto a la presencia de la música ecuatoriana, no solo en pasillos, sino en albazos, yarabíes, sanjuanitos, variaciones rítmicas, entre otros. El género denominado como El Pasillo fue acompañado de guitarra porque parte de sus letras estuvieron inspiradas en los textos de poetas de extranjeros y nacionales como José María Egas, Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Ernesto Novoa y Camaño, Armando Nervo y Rosario Sansores. Olga se llamó la ingrata que en mi vida hallé. A ella con fe y con locura fue a quien más amé. Para los años 50 y 60 del siglo XX, con la introducción del requinto, sumado al auge del cine mexicano donde aparecían nuevos artistas, el pasillo toma influencia del bolero. Es en estos años donde se destacan los tríos, así como también aportes indígenas y una visión pentafórica dentro de ritmos diversos coloniales y regionales, como el fandango, el costillar, el montubio, entre otros. El pasillo ecuatoriano es considerado como una expresión artística con sensibilidad y nostalgia. Pasó de Colombia a Ecuador, introducido por agregados diplomáticos colombianos en Quito, año 1877. En Ecuador, el pasillo recibió a su vez la influencia del sanjuanito y de los yarabíes. Hay pasillos característicos de los enamorados, típicos de las tradicionales serenatas que perduran de las reuniones sociales, de aquellos momentos de descanso donde la gente recuerda épocas pasadas. Existen pasillos que la gente jamás los podrá olvidar, como el pasillo Sombras, El Alma en los Labios, Historia de Amor, Tú y Yo, Guayaquil de mis Amores, entre otros. Brilla tu frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la... Existen compositores que quedarán en la historia como Constantino Mendoza Moreira, Francisco Paredes, Gerardo Guevara, Guillermo Garzón, Marco Tulio Hidrobo, Rafael Carpio Abad, Salvador Bustamante, Enrique Ibáñez Mora, Carlos Rovira Infante y, por supuesto, el maestro Julio Alfredo Jaramillo Laurido, JJ. A criterio del ex organizador del Festival del Día del Pasillo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, César Eduardo Salazar, quien mantuvo esta celebración por más de 15 años, el Día del Pasillo representa un valor significativo para toda la sociedad ecuatoriana. Donde nuestro amor, la llama apasionada, dentro... 15 años que han pasado rápido. Satisfacción enorme de un homenaje sobre todo a la música ecuatoriana. Esperemos que esto se mantenga, que no muera. Nuestra música, y en homenaje a aquellos grandes compositores que tiene la música ecuatoriana, tenemos que mantenerla viva. Espero que en el futuro haya nuevas ideas, nuevas propuestas, que en la Casa de la Cultura sobre todo se mantenga esto siempre de repente. Por supuesto, en un día especial como este 1 de octubre, sirve para recordar al gran maestro Julio Alfredo Jaramillo en su natalicio. En una hora feliz, que no se apague esa llamita que año tras año mantiene la música ecuatoriana, en homenaje a Julio Jaramillo, un gran expositor de nuestra música exactamente. El primero de octubre de todos los años. Es triste como un niño. Fuente, Biblioteca Repositorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reportajes, Diario El Comercio y Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21, y en el mismo tema, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural conmemora el Día del Pasillo Ecuatoriano con una serie de eventos programados a nivel nacional. Las direcciones zonales con sede en Riobamba, Puerto Viejo, Guayaquil, Cuenca y Loja se unen para rendir este homenaje a este género musical. El primero de octubre fue consagrado como el Día del Pasillo Ecuatoriano mediante decreto ejecutivo número 1118, suscrito por el expresidente Sixto Durán Ballén en 1993. Actualmente el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y gremios de músicos trabajan en la construcción del expediente técnico que permita llegar a la declaratoria del pasillo como patrimonio inmaterial del Ecuador. En esta categoría se encuentran manifestaciones culturales importantes del país, como la Fiesta de la Mama Negra, la Diablada de Píllaro, las fiestas de San Pedro y San Pablo. El pasillo, si bien surgió a inicios del siglo XIX recorriendo varios países como Venezuela, México, Panamá, Colombia, entre otros países latinoamericanos, fue en el Ecuador donde se arraigó y adaptó características propias, convirtiéndose en un género musical que cautivó el alma popular de los ecuatorianos. Para este año, la oficina matriz del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ubicado en Quito, realizó el pasado 28 de septiembre en el Centro de Investigación de la Memoria y Patrimonio, que está ubicado en la Jerónimo Carrión y Pasaje León Vivar, a las 10 de la mañana, un conversatorio para la construcción de expediente técnico del pasillo ecuatoriano con miras a declararlo Patrimonio Inmaterial del Ecuador. La Zonal 3 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Riobamba efectuará un encuentro musical sobre el pasillo este primero de octubre en el Teatrino Tomás Oleas Carranco de la Casa Museo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba a partir de las 7 de la noche. Entre tanto, la Zonal 4 de Manabí realizará en la Plaza Calderón de Puerto Viejo el programa Revitalización del Pasillo Ecuatoriano, capítulo Manabí, a las 7:30 de la noche este primero de octubre. Contará con la participación de los artistas Sigor Mera, José Mendoza, Hernando Mendoza, la Asociación 6 de Diciembre, con las jóvenes Nayeli Alba, Alison Aveiga y la participación de Katy Lopera con Fabián Abad en el piano. En la Zonal 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en Guayaquil se realizará hoy en el auditorio de Radio Cristal a las 10 de la mañana el evento denominado El Pasillo en los Labios, en conjunto con la Zonal 8 del Ministerio de Cultura y Patrimonio y Radio Cristal. La Zonal 6 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha programado en la ciudad de Cuenca un conversatorio sobre el pasillo ecuatoriano el 2 de octubre de este año, con la participación de investigadores, compositores e intérpretes que abordarán diferentes líneas temáticas en torno al pasillo desde un enfoque regional. Este evento se desarrollará en el auditorio de la Casa de las Palomas, que está ubicado en la calle Benigno Malo 640 y Presidente Córdoba en Cuenca. Algunas zonales realizaron ya el homenaje al pasillo el pasado 28 de septiembre. La programación usted la puede conocer ingresando a la página www.patrimoniocultural.gob.es. Fuente, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Thank you. amigos, ahí teníamos esa invitación a nivel nacional sobre diferentes actividades que se desarrollan por el Día Nacional del Pasillo. Así que usted también puede asistir a estas actividades, o si no, en su propio hogar, haga este día que sea bastante especial, ponga una música, un tema, un pasillo para recordar este ritmo, este género nacional que ha labrado bastante la historia de nuestro país y que por supuesto se mantiene en las nuevas generaciones. Hoy es el Día del Pasillo. Avanzamos con la información cuando ya son las 7 de la mañana y 26 minutos. El Banco de Desarrollo del Ecuador y el Ministerio de Cultura y Patrimonio suscribieron un convenio de financiamiento para impulsar los festivales nacionales que recibirán la categoría de emblemáticos. Estos son aquellos con más de 10 ediciones ininterrumpidas. El objetivo de la convocatoria Festivales Emblemáticos es fortalecer la circulación de bienes, servicios y productos culturales para la población y fortalecer el trabajo de los gestores de la cultura mediante los Institutos de Cine y Creación Audiovisual ICA y del Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. Este plan de fomento para el apoyo de los festivales posee otras líneas de acción que son y que tiene que ver con la validación de la trayectoria de estos actos, articulación con universidades, residencias artísticas y formación del talento humano e incentivos tributarios. Aquí, aquellas personas que están vinculadas con bienes y servicios culturales de fomento tienen cero IVA. Podrán aplicar a esta convocatoria las siguientes personas que acrediten la representación de los festivales: personas culturales ecuatorianas mayores de edad, extranjeros mayores de edad con residencia de mínimo 5 años en el país, personas jurídicas ecuatorianas de derecho privado domiciliadas en el Ecuador, conforme lo estipulado en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Cultura. Tanto para personas naturales como jurídicas, es obligatorio estar registrado en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC. La verificación de su incumplimiento inhabilitará su participación en la etapa de preselección. Las personas interesadas pueden ingresar a la página www.cineyaudiovisual.gob.es. Aquí usted encontrará las bases de la convocatoria al Festivales Emblemáticos, ficha de inscripción y carta declaratoria. Cambiamos de tema, en este caso nos vamos con información nacional con proyección internacional. La riqueza de la gastronomía ecuatoriana es reconocida en la ciudad de Ramalac a través de un evento denominado Sabores y Aromas del Ecuador, en el cual se promocionó al camarón y el café en diferentes variedades como productos estrellas de la oferta exportable del Ecuador. El evento Sabores y Aromas del Ecuador tuvo como objetivo informar al público palestino la riqueza gastronómica del Ecuador a través de la degustación, así como difundir y potenciar las materias primas utilizadas en la cocina andina. En el evento participaron 35 representantes de las cámaras de comercio, importadores de cámara, café y cacao, restaurantes, alcaldías, ministerios y sociedad civil de las ciudades de Beit, Hala, Hebrón y Tubas. Se ofreció a los asistentes una propuesta gastronómica que fusionó el camarón como producto principal, sumando a ensaladas y salsas de la cultura palestina, tan apreciada en Medio Oriente y la gastronomía internacional. Durante el encuentro se explicó a los asistentes que la gastronomía del Ecuador se caracteriza por su variada forma de preparar comidas y bebidas, considerando que el país cuenta con 4 regiones y sus respectivas costumbres y tradiciones. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

a través de la articulación y determinación de actividades conjuntas. En este marco se diseñó el curso virtual Caminando hacia la gestión y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en los gobiernos autónomos descentralizados, que respondió a la necesidad de garantizar la transferencia de capacidades sobre la gestión y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial entre el gobierno central y los gobiernos locales del Ecuador. Dado que estos últimos son responsables de promover las condiciones necesarias para hacer efectiva la gestión y salvaguardia del patrimonio inmaterial en el territorio. Adriana Molano, directora general de Crespian, destacó la iniciativa del Ecuador de crear este curso virtual y calificó a nuestro país como pionero en este tipo de capacitaciones. Anunció que la experiencia ecuatoriana será tomada como referencia para replicar en otros países de América Latina, pues el conocimiento del patrimonio cultural inmaterial en los gobiernos locales permitirá un mejor desarrollo de las comunidades. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Siete de la mañana y 37 minutos. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural convocó a representantes de museos públicos y privados, de la academia, artistas plásticos e historiadores del arte, al primer conversatorio denominado El Arte Moderno y Contemporáneo como Patrimonio Cultural del Estado. Este encuentro busca establecer criterios de valoración y herramientas metodológicas para aclarar patrimonio nacional a ciertas obras del arte moderno y contemporáneo. Hace unos meses, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó un conversatorio sobre arquitectura moderna y contemporánea, también con el objetivo de establecer criterios técnicos de valoración para declarar ciertos bienes patrimonio cultural del Ecuador. Esta entidad, a cargo de la investigación y control técnico del patrimonio cultural a nivel nacional, trabaja en la construcción de herramientas para cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Cultura. Según la Ley Orgánica de Cultura, en su artículo 62 de la Declaratoria de Arte Moderno y Contemporáneo, dice que la declaratoria patrimonial que se realice sobre obras de arte moderno o contemporáneo deberá necesariamente realizarse sobre bienes individuales o series que sean considerados como indivisibles sobre la base de un expediente técnico fundamentado con la participación de especialistas en museología, curaduría, historia o crítica de arte. El conversatorio El Arte Moderno y Contemporáneo como Patrimonio Cultural del Estado busca impulsar un diálogo interdisciplinario entre artistas, profesionales e investigadores en el campo del arte, enfocado en la construcción de los criterios de selección y valoración de las tendencias artísticas del siglo XIX y XXI, del siglo XX y XXI en el Ecuador como patrimonio cultural. Según técnicos de la Dirección de Inventario del Instituto Nacional de Patrimonio, es importante promover diálogos interdisciplinarios, considerando la carencia de un debate a nivel gubernamental sobre esta temática y la necesidad, desde la Ley Orgánica de Cultura, para incorporar al patrimonio cultural nacional las nuevas corrientes artísticas. Además, se busca dar a conocer a la ciudadanía en general, artistas e investigadores de arte, los artículos expuestos en la ley y en su reglamento referente al patrimonio cultural y al arte moderno y contemporáneo. La construcción de metodologías se realiza en conjunto y en consensos para promover y socializar la obra de los creadores. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En la casa. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura, 7:40 a.m. Aún nos queda tiempo para si usted desde su hogar quiere compartir pues algunas actividades culturales, puede hacerlo marcando el 2220-966. Seguimos con más información. ¿Hay novedades, Darío, de pronto? Por supuesto, tenemos novedades del tránsito, trabajos viales sobre la avenida Quitumbe, Ñang y Morán Valverde en el sentido norte-sur. Ahí podemos observar en las imágenes que debido a estos trabajos se encuentra cerrada este eje vial. Ahí tome las precauciones. Avenida Quitumbe, Ñang y Morán Valverde, trabajos en la vía. Y ahí tenemos esta información también cercanas a este sector. Tenemos un accidente de tránsito sobre la avenida Quitumbe, Ñang y Morán Valverde. Debido a esto está obstaculizado el carril exclusivo en el sentido sur-norte. Tenga precaución, por favor, usted que está detrás del volante. Y nos quedamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la información. El pasado viernes se inauguró en esta institución la exposición Sueños de Albeiro, del artista carchense David Albeiro Prado. En su biografía consta la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Central del Ecuador. Además, este personaje ha realizado exposiciones individuales y colectivas. Ha realizado también afiches de la creación de varios libros y en cada uno de sus cuadros está retratada la historia de su pueblo y sus costumbres. El maestro David Albeiro Prado entrega durante esta muestra denominada Los Sueños de Albeiro alrededor de 35 obras desarrolladas en técnico en óleo y acrílico, donde expresa lo que tiene dentro de su interior, tal vez como protesta o simplemente como fe de su pueblo, por cambios positivos para el progreso. Para él, el arte es una droga adictiva, pero una droga sana que en vez de destruir la mente, alimenta la misma de sabiduría y le hace feliz. El artista obtuvo su licenciatura en la Universidad Central del Ecuador en Artes Plásticas. Realizó varias exposiciones individuales y colectivas. Es creador del libro Leyendas Urbanas de mi Pueblo. Además obtuvo una medalla al mérito cultural. El pueblo, sus costumbres y tradiciones están presentes en cada uno de los cuadros presentados por este artista. El Ángel, provincia del Carchi, de donde es oriundo, está retratado en su obra donde se plasma a su gente, al clima, tradiciones y leyendas. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus museos, presentó la exposición Sueños de Albeiro, del artista carchense David Albeiro Prado. La misma tuvo su inauguración el pasado viernes 28 de septiembre a las 19 horas. Con un gran marco de público, amigos, familiares y por supuesto invitados especiales, arrancó este evento. Conversamos con el maestro David Albeiro Prado. Él nos comenta cuál es la base de su exposición y los argumentos del nombre que lleva la muestra. Soy oriundo de la provincia del Carchi. He venido a mostrar prácticamente mi inspiración en mi pueblo. Entonces tengo fragmentos de lo que son las vasijas, de lo que son personajes de allá de mi pueblo, las plantas, el picaflor que es muy tradicional, la planta el frailejón. Entonces prácticamente puse Sueños de Albeiro porque el sueño más grande en mi vida uno fue ser artista, yo vivir del sueño. El maestro resalta qué materiales y técnicas utilizó para la realización de estos cuadros. Son 35 óleos. Hay dos aguadas usado con acuarela y lo que es aguada acrílico, pero de ahí la mayoría es óleo. El óleo me encanta, el óleo me encanta la mancha, me encanta el detalle. Entonces definitivamente estoy buscando desde hace que unos 3-4 años el detalle, me encanta más el detalle, pero sin olvidarme de la mancha, ¿no? La esposa del maestro Prado, Anita Romero, de la ciudad de Quito, agradece la acogida que le da la Casa de la Cultura a las obras de David y el sentimiento especial que tienen por el Carchi y el sector del Ángel. Él ha demostrado un amor a su tierra, él adora, ama, vive en su tierra, el Ángel que está dentro de Carchi. Yo lo que he hecho en especial en él es un apoyo incondicional, apoyarle en todos sus proyectos y gracias a la Casa de la Cultura que le han abierto las puertas. Este evento para él es muy importante, tanto para su carrera y igual para su experiencia. Entonces es una satisfacción tanto para la familia, aquí en Quito, allá en el Ángel, entonces estamos todos contentos y muy orgullosos de él. Nos internamos por un momento en lo que es su hogar y cómo desarrolla en el seno familiar su trabajo como artista plástico. A él le gusta pintar mucho en la noche, le gusta ponerse sus audífonos, estar pintando, se queda hasta la 1, 2, 3 de la mañana pintando. Entonces el espacio a él es más, le gusta más los paisajes, lo que son la figura humana. Entonces en realidad es lo que más le gusta pintar es en la noche. Les dejamos con la cordial invitación para que usted acompañe esta muestra abierta hasta el próximo 15 de octubre en la Sala Eduardo Kickman de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invito a conocer la muestra Sueños de Albeiro. Son 35 óleos y pinturas acrílicas. Vengan a conocer mis raíces, mis costumbres, mi pueblo, mis tradiciones. Hoy empieza 28 de septiembre hasta el 15 de octubre. Les esperamos, vengan, vamos a estar aquí. Igual vamos a estar vendiendo un libro que se llama Leyendas Urbanas de mi Pueblo. Son leyendas recopiladas de mi pueblo. A todos los públicos, sean bienvenidos a la Casa de la Cultura, que nos ha abierto aquí a un artista nacional, Neto del Carchi del Ángel, y esperamos que por favor nos visiten, apoyen a la cultura nacional y sobre todo a mi esposo, David Prado. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información y arrancamos del mes de octubre con arte. El Ballet Nacional del Ecuador presenta este martes 2 de octubre la obra Vuelvo. En contexto general, esta obra refleja la idea de cuerpos rebeldes que revolotean danzando a la vida, junto al canto que no se canta por cantar, que no se baila por bailar, sino porque la voz tiene sentido y el baile tiene razón, como el agua bendita que santigua las glorias y penas de las voces que retumban en Latinoamérica. Los detalles les contamos a continuación. El Ballet Nacional del Ecuador presenta este martes 2 de octubre a partir de las 19:30 su obra de danza Vuelvo, desarrollado por el elenco del Ballet Metropolitano. En contexto general, esta obra destaca: los hombres nos comprometemos con las ideas, con los hechos, con la historia, con nuestra sociedad. Al comprometernos se entregan conscientemente parte de nosotros para que aquello por lo que luchamos no sea posible realizarlo. Lo dice el maestro Rubén Guarderas Gijón, director del Ballet Nacional del Ecuador. El Ballet Ecuatoriano es una corporación privada sin fines de lucro conformada por 4 elencos artísticos: Ballet Ecuatoriano de Cámara, el Ballet Contemporáneo, el Urbano. Los 4 elencos que lo conforman han realizado a lo largo de este año 314 presentaciones de carácter gratuito a nivel nacional, llegando a un total de 240.583 personas. Para el primer semestre del año se han realizado un total de 97.753 beneficiarios de estas obras. Todo esparciendo el arte y la cultura a través de la danza en todo el país. Para cerrar los 3 últimos meses del año, el Ballet Nacional y la Casa de la Cultura invitan a la ciudadanía a las presentaciones de las siguientes obras. En el caso de Vuelvo, es una puesta en escena que relata a través de la música, el movimiento y la expresión, la historia de los pueblos latinoamericanos, los procesos de dictadura, pero sobre todo exalta el retorno de la sociedad hacia la libertad. Son cuerpos rebeldes que revolotean danzando la vida, junto al canto que no se canta por cantar, que no se baila por bailar, sino que por la voz tiene sentido y el baile tiene una razón, como el agua bendita que santigua las glorias y penas de las voces que retumban en Latinoamérica. La obra dancística tendrá el acompañamiento musical de los Inti Illimani, Iyapu, Mercedes Sosa, Patricio Mans, Biglietti, Víctor Jara y Violeta Parra. La obra es un homenaje a los desaparecidos y los artistas que mantuvieron su compromiso con la sociedad de Latinoamérica. No se lo pierda, arrancando el mes de octubre, la obra Vuelvo en el Teatro Nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Todo listo entonces para que el día de mañana ya la gente pueda venir y asistir a Vuelvo, esta obra que nos presenta el Ballet Nacional del Ecuador. Siempre hay muchas actividades que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avanzamos con la información cuando ya tenemos la hora exacta, a las 7 de la mañana y 50 minutos. Bueno, y de paso, pues nosotros le hacemos la invitación para que visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus museos, su sala de cinemateca, y también queremos que se dé cita a la exposición Atracción Fatal de Vladimir Lafebvre, que se inaugura el día de hoy a partir de las 7 de la noche. Así como también le hacemos la invitación para que a las 8 de la noche se dé cita hasta el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y celebre el Día del Pasillo que se efectúa aquí, en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos quedamos efectivamente con Vladimir Lafebvre. Él presentará esta noche una muestra de 78 cuadros puramente sensitivos y emocionales, que nada tiene que ver con las taras ideológicas que más bien provienen de la razón. Por tanto, el haber titulado ciertas obras con una carga ideológica solo es producto de un juego idiomático que resultó irónico, que de ningún modo pretende enmarcar teóricamente la obra de esta muestra. Arrancando este mes de octubre, por supuesto, con arte, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta esta noche la exposición pictórica Atracción Fatal, del artista plástico Vladimir Lafebvre. El Hall del Teatro Nacional 1 y 2 acoge esta muestra que permanecerá abierta hasta el próximo 15 de octubre. El artista manifiesta que Atracción Fatal es un título que no refleja la realidad de la muestra. Es una consideración gravitante. A la hora de escoger el nombre, fue un hecho fortuito, acaecido durante todo el proceso de largas noches de insomnio. El aceite de linaza, el aguarrás, el barniz, el tiñer, obligaron a pintar con las ventanas abiertas. Es que ahí aparecieron seres aliados de varias formas, colores y tamaños. Atraídos por la intensidad de los colores, se posaban con el óleo fresco, encontrando un fin inesperado al no despegarse y convirtiendo la técnica en mixta. Vladimir Lafebvre muestra un trabajo de 78 cuadros puramente sensitivos y emocionales, que nada tienen que ver con taras ideológicas, más bien, provienen de la razón. El haber titulado ciertas obras con una carga ideológica solo es un producto de juego idiomático que resulta un tanto irónico. De ningún modo se pretende enmarcar teóricamente cada uno de estos cuadros dentro de la muestra. En cuanto a su biografía, Lafebvre es quiteño de nacimiento, trabajó en el Centro Andino de Acción Popular CAP, en el FISEP, Fondo de Inversión Social en Carchi y Eco Desarrollo. Ha realizado exposiciones de pintura en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Centro Cultural Elegido, Quito Colectivo, Centro Cultural Abya y en Salsoteca Son Canela, año 1994. Desde nuestros estudios conversamos con el artista. Vladimir Lafebvre nos amplía más sobre su historia y este gusto particular por la pintura. Toda la vida he estado dedicado a este asunto. En muchas facetas. Pues hay momentos en que uno ha de sobrevivir y tiene que dedicarse a la publicidad, que mucho tiene que ver con esas sensibilidades, ¿no? Ya. O simplemente a decorar. He hecho, mire, que yo he hecho hasta diseño de jardinería en un parque grande en la ciudad de Cayambe. Al artista le consultamos el controversial nombre que lleva esta muestra denominada Atracción Fatal. Esta exposición la vengo preparando desde hace un par de años más o menos, y dentro de este proceso algo que puede sonar dramático, así muy dramático, Atracción Fatal, pero no lo es. En realidad es un hecho fortuito el que me llevó a llamarle de ese modo a la muestra. Yo pinto con vapores tóxicos fuertes, como son el aguarrás, el barniz, el tiñir, el aceite de linaza. Eso me obligó a pintar con las ventanas abiertas, definitivamente. Entonces, sí, en ese momento empezaron a aparecer muchos insectos atraídos por los colores. Cada una de estas obras están ubicadas bajo un concepto directo en el Hall 1 y 2 del Teatro Nacional. Tienen 70 obras de formatos medianos. Sí va a tener un grado de dificultad el montaje en la medida en que no hay los paneles. Entonces vamos a disponerlos en poliedros, en geometría, que se llama poliedro, ¿no? Son figuras formadas con los mismos cuadros. Entonces, esa es el reto también, pues no, parte del reto, porque montar una muestra es siempre en nuestro país, en nuestro medio, es un reto. Les dejamos con la cordial invitación. Esta noche, a partir de las 19 horas, acompañe la inauguración de la exposición Atracción Fatal de Vladimir Lafebvre. dirigirme a la audiencia, claro, audiencia que espero selecta audiencia. Es el 1 de octubre en los vestíbulos del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Los dos vestíbulos están a disposición porque la muestra es algo un poquito extensa, ¿no? Medianas proporciones, entonces el espacio es interesante. 1 de octubre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información, la hora exacta, 7:05 a.m. Este miércoles 3 de octubre en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura se presenta la 5ª edición de la revista de investigación sonora y musicológica Traversari, revista perteneciente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Entre los elementos que constan en esta revista están artículos que cuentan sobre los compositores nacionalistas nombrados por Eloy Alfaro como segundo Luis Moreno, Francisco Salgado y su influencia en otros músicos y compositores en el país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana publica esta semana la 5ª edición de la revista de investigación sonora y musicología Traversari, misma que llega hasta el Teatro Prometeo este 3 de octubre con entrada libre. Durante esta publicación se difunden artículos especializados en etnomusicología ecuatoriana, pedagogía musical de danzas, bailes de salón, varios manuscritos del compositor Carlos Amable Ortiz. En cuanto a la historia de Pedro Pablo Traversari y su contexto general, desde muy temprana edad demostró sus aptitudes musicales. Sus progenitores fueron Don Pedro Traversari, músico italiano, y Alegría Salazar, quienes siempre procuraron cultivar esas capacidades al pequeño infante. A sus 10 años se trasladó a la ciudad de Santiago de Chile, donde realizó sus primeros estudios en el Conservatorio Nacional de Chile, en el Colegio de los Padres Franceses. Tomó clases de flauta, contrabajo, violonchelo, armonía y composición musical. De esa forma, inició todo su trabajo en cuanto al arte y la música. A la edad de 12 años, estudia bajo la tutela de don Calixto Guerrero, quien fue encargado de formar en él un espíritu coleccionista. A los 17, antes de graduarse de bachiller, logró obtener el título de profesor en teoría, solfeo, estética e historia de la música. Posteriormente, ingresó a la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Santiago y al mismo tiempo continuaba sus estudios de piano, violonchelo y otras ramas musicales. Esta revista llega bajo la coordinación de Juan Mullo Sandoval, quien propone el acceso a las fronteras de la danza, los archivos y documentos coreológicos en cuanto a temas de género, diversidades artísticas, entendidas desde el posmodernismo. Existen artículos que cuentan sobre los compositores nacionalistas nombrados por Eloy Alfaro, como segundo Luis Moreno, Francisco Salgado y su influencia en otros músicos y compositores del país. La historia del rock nacional, sus representantes, festivales y estilos marcan identidad dentro de lo que es esta propuesta musical. Es un encuentro con la historia musical nacional, proyectos pedagógicos republicanos y modernos, impulsados básicamente por el liberalismo, son temas que se plantean en estas páginas. Además, la presencia de importantes maestras de la música que marcaron la enseñanza en varios colegios, con notoriedad en cuanto a investigación, por ejemplo, presentado por la profesora Susana Morales. Los bailes de salón del siglo XV y siglo XX en Quito y Cuenca son los archivos didácticos con la difusión de importantes acervos, fotografías y fuentes para descubrir la tipología del documento dancístico. Los manuscritos de Carlos Amable Ortiz llaman la atención porque permiten comprender el paso transicional del siglo XV y su infructuosa emulación de danzas foráneas. Dentro de la invitación al lanzamiento de esta revista de investigación sonora y musicología, contamos autores como Amelia Poveda, coreógrafa, Lenin Estrella, compositor de la Universidad de las Américas, UTLA, Daniela Peña, etnomusicóloga, Luis Conejo, coreógrafo del Ballet Nacional del Ecuador, Agustín Yumi Kinga, de la Asociación Ecuatoriana de Hacedores de la Danza Nacional, Juan Mullo, director de la revista, y la actuación artística de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigidos por la maestra Cecilia Tapia. No se lo pierda la presentación de la revista Traversari, investigación sonora y musicológica, este miércoles 3 de octubre a partir de las 18:30 en el Teatro Prometeo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.